tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Hoy tenemos un bacanal muy especial porque lleva mucho tiempo queriéndolo hacer, que es un especial sobre la discográfica independiente Factory Records de Manchester. Una discografía que marcó toda una época y que inicia su andadura ya en el año 1938 de la mano de Tony Wilson, Alan Erasmus, Peter Saville y Martin Hannett. Pero antes de hablar de la historia de Factory, vamos a escuchar un grupo, Stockholm Monsters, que manda del año 1980 al año 1987, que solo sacan un LP, Alma Mater, en el año 84, y 7 singles. Está formado por Tony France, voz guitarra, Carl France, bajo teclados, Gerd Dulfe y Sean Hare a la batería. Bueno, más tarde se unirían Lita Hare, John Rhodes y Lindsay Anderson. Vamos a ver su éxito más sonado, que fue Fiery Tiles. A ver qué os parece, y va a ser un programa muy especial, porque esa música la tengo realmente mucho cariño. Bueno, yo creo que empezamos muy bien con esto, con Monsters, esta banda que fue, bueno, de esas que grabaron con Factory, que tiene todo un archivo realmente impresionante. Y vamos ahora con atacar uno de esos grupos muy importantes, que fue Joy Division, que bueno, cuando yo era chaval allá en Madrid, teníamos una auténticamente obsesión por este grupo, ¿no? Lo que se decía es una banda de culto. Hoy en día sigo viendo a los chavales con el lo que es famoso LP, con las camisetas puestas. La verdad que, no, pues ves eso, Joy Division, ves a los Ramones, ves a los Who, ahí está Ian, que era un genio de la música. Vamos a irnos a explicar un poquitín la historia de este grupo, pero más que nada, os voy a recomendar una película que se llama Control, del director y fotógrafo Anton Corbijn, filmada en blanco y negro, que es toda una pasada y explica muy bien Ian Curtis y sus circunstancias, el líder de Joy Division y todo lo que pasó. Voy a poner una canción del año 1969, de su primer LP, Now Presaures, bueno, que es toda una pasada. Esta canción se llama Disorder, como tengo yo en la cabeza. We'll be right back. Sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the answers, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow. Curtis y Joy Division, todos los clásicos del rock, como os decía anteriormente, no podéis dejar de ver esa película Control. Bueno, vamos a seguir ahora a hablar de un poquitín de otro personaje imprescindible de aquel Manchester, que es Tony Wilson, nacido un 20 de febrero del año 1950 en Salford, Lancashire, y se nos fue en Manchester un 10 de agosto del año 2007 con solo 57 años. Quizás como el anterior, os voy a recomendar una película porque creo que es lo mejor. Pues bueno, andar siempre hablando. No sé, en este caso os recomiendo una película, la tenéis que ver, que se llama 24 Hour Party People. Todo un peliculón que está dirigido por Michael Winterbottom en el año 2002. En esa película, en esa hora y pico que dura, que está, bueno, realizada como si fuera un reportaje, explica muy bien el nacimiento de Factory Records y el final de aquella aventura completamente de locos, porque la verdad es que es fascinante ver cómo esta gente tenía una cosa en la cabeza, una vanguardia intelectual, una vanguardia artística, un sentido alucinante de lo que tiene que ser la música, y el Factory Records representa muy bien lo que tiene que ser, pues, un movimiento libre como era aquel, ¿no? Como siempre intentamos hacer que en Radio Crash, nos parecemos a Factory, pero lo intentamos hacer. Bueno, en este caso os voy a poner una canción de un grupo que se llama Distractions, que de Manchester también, formado por Mike Finn en voz, Steve Perry en guitarra, Lawrence Sticky bajo y Tony Tripp batería. Sacan solamente un disco con Factory en el año 1979 y os voy a poner una canción que se llama Time Goes By So Slow. Perdonad mi inglés. Just me, stuck inside a dream, and I walk the streets and I Bueno, como veríais, un sonido muy de aquí a finales de los años 70, y hay que decir también que todos estos grupos tuvieron una gran influencia en la música española, porque no olvidar que estos discos se traían aquí a España, siempre había pubs, discotecas, que bueno, que su sello era tener esta música que se iban a comprar en Londres. Es lo que pasó aquí, por ejemplo, con el TIC, mucho del éxito que tenía aquella discoteca, que llegó a ser de las mejores del norte de España, era que venía gente, porque el tipo de música que se hacía, pues era, pues mucho se ponía, pues eso, de Factory Records. Y vamos a ir con un grupo, lo que es emblemático de Factory, que es Happy Mondays, formado por Sam Ryder voz, Paul Ryder bajo, Mark Dye guitarra, Paul Davis ciclista y Gary Whelan batería. Y Benz era un señor que estaba bailando, tiene un baile muy característico, tocando unas maracas, y no hacía más, la verdad es que no hacía más. Y bueno, fueron unos auténticos genios descubiertos por Tony Wilson, que llegó a hacer trampa en una batalla de estas de bandas para que pudieran ganar ellos, ¿no? Tienen en el año 90 un LP, Phyllis Thrills and Valley Chase, bueno, es que mi inglés es desastroso, pero bueno, hay que decirlo, que fue un éxito apoteósico, está considerado de los grandes de la historia del rock. Bueno, hay que decir que este disco fue producido por Paul Oakenfold y por Steve Osborne, que también era un personaje realmente alucinante. Les voy a poner una canción, King Afro, que fue su gran éxito, y lo pongo ya mismo. Ya veréis que seguro que a más de uno le suena los Happy Mondays, unos auténticos locos del rock. Come on and tell me twice. Qué grandes, grandes son los Happy Mondays. Bueno, vamos a seguir con otro grupo tan emblemático de Factory como el de Durruti Column, formado en el año 1938 por el guitarrista Vinnie Reilly y los fundadores de Factory. Una mezcla mágica de músicos, es como podríamos definir a Durruti Column, que bueno, fue una cosa realmente increíble porque hace un montón de mezclas, ¿no? De música, un poco de música clásica, un poco de sintetizadores, un poco de pop, y hace una cosa realmente muy, muy curiosa. Y bueno, Tony Wilson fue el representante de esta banda, ¿no? De Durruti Column, que por cierto un día nuestro amigo Juan de Músicas en la Tarde lo puso y me llamó realmente la atención, que bueno, que es un grupo que él seguía, ¿no? Bueno, vamos a poner una canción, Sketch of Winter, de su primer LP del año 1908, FAC 14. FAC 14 digo porque Factory Records tenía una forma muy curiosa, la empresa tenía una cosa de lo que se llama de nombrar a todo lo que hacían, le ponían FAC. Absolutamente todo. Después hablaremos de Hacienda, del club que tenía Tony Wilson en compañía, y hablaremos que también tenía eso, tenía su nombre, FAC. Bueno, vamos a ir a una numeración, que no era correlativa, o sea, ves que, por ejemplo, la discografía de muchos grupos no está seguido lo que es la evolución, ¿no?, de ese grupo. Vamos a estudiar esta canción de Durruti Column, Sketch of Winter. Como veríais, de una delicadeza este tipo de música realmente magnífica, el Durruti Column, un grandísimo grupo. Como decía anteriormente, pues eso, representaba a Tony Wilson. Ahora vamos a irnos con un grupo que hacía funky, que es muy curioso porque realmente en Factory yo creo que tiene mucho peso lo que es la música electrónica, y en este caso pues bueno, decidieron darle la oportunidad a esta banda, se llama 52 and the Street. Y os vamos a escuchar una canción que se llama Look Into My Eyes. My Eyes, Dios mío, cómo estoy yo, que mi inglés es terrible. Y está formado por Torry Harry, guitarra, Dervis Johnson, bajo, Desmond Isaac, teclados, Tony Thompson, batería, Jennifer McLeod, voz. Se formó a finales de los años 70 y su primer disco lo sacaron con Factory. Después ya cambiarían de discográfica, ¿no? Bueno, más que gustar este Look Into My Eyes, que se gusta que es mucho mejor, Broke in My Eyes. My Eyes. Mi inglés es realmente fantástico. Ahora vamos a irnos con otra banda también emblemática y muy importante para Factory Records, como fue New Order, que bueno, fue la banda que estaba formada por los supervivientes de Joy Division. Cuando muere Ian Curtis hay un desastre total, no saben por dónde tirar y al final aciertan de pleno porque se hace uno de los grandes grupos de la historia. Y vuelvo a poner una canción, Blue Monday, que fue lanzada en el año 1984 y que fue todo un bombazo y bueno, fue el comienzo de muchas cosas. Pues vamos a hablar de lo que fue la hacienda, de Hacienda, ¿no? El club que tenía Tony Wilson con New Order, que también había ponido pasta para aquel pufo que fue algo increíble. Bueno, vamos a poner ya Blue Monday y a más de uno saldrá una lágrima porque bueno, como tengo un poco de canas... We'll be right back. Sí, efectivamente, a más de uno le ha traído muy buenos recuerdos esta canción New Order, que fue todo un bombazo. Y vamos a hablar un poquitín lo que fue de Hacienda, ¿no? La Hacienda, que fue un club nocturno que se abrió en el año 1982, exactamente el 21 de mayo, y cerró el 28 de junio del año 1997. Los dueños, pues eran eso, era Factory, y bueno, y como definieron, era FAC 50 años. Decía anteriormente que todos los productos que sacaba Factory Records, pues tenías, era FAC, FAC y una numeración. En este caso era el FAC 51 de Hacienda. Y bueno, pues se puede decir que ahí nació pues lo que fueron mucho de la música house, la acid house y la música rave. Y bueno, realmente ellos cuando decidieron cómo organizarlo, pues bueno, fue financiado en gran parte por la discográfica de Factory Records y la banda New Order, la que escuchamos anteriormente, que arrasaba en ventas, y entonces ahí era un montón de dinero que podían. Hay que decir que este edificio, un edificio realmente precioso, que fue esto diseñado por dentro por Bill Kelly, era un edificio magnífico, donde tenía, bueno, es que estos tipos que eran unos cachondos, porque habían puesto nombres a diferentes lugares del local, de la hacienda, pues nombres de personas que habían espiado para la Unión Soviética, como por ejemplo voy a usar Guy Traidor, que era un artista, que en realidad Anthony Blunt, de King Phillips y Hicks. Bueno, los famosos, que más los cuatro o cinco de Oxford o de Cambridge, yo me acuerdo ahora muy bien que era gente que había espiado para la Unión Soviética, que pertenecían a la gran alta sociedad inglesa. Y bueno, pues esto fue a más, y llegó un momento que aquello, como se dice vulgarmente, se petaba. Y claro, empezó a haber muchos problemas con las drogas, con los traficantes, había tiros, eso lo sabía muy bien en la película que os decía anteriormente, ¿cómo se llama esto? 24 Hours Party People, que tenéis que verla porque, bueno, cuando empieza lo de la hacienda es para flipar. Y una vez conocí a una chica que era de Manchester y le pregunté por aquella época y me decía que fue algo, bueno, aquel club era algo realmente fascinante. Bueno, solamente quiero deciros que esta empresa, este bar, esta discoteca, este club, llegó a perder 18 millones de libras. Una parte de la locura de Factory. Y bueno, al final, pues cuando cerró parte del mobiliario, de los cuadros que tenían, etcétera, más tarde se montó una exposición en Manchester para hablar de Collo, de todo este movimiento artístico que significó la hacienda. Bueno, os voy a poner, ahora vamos a pasar a un grupo que se llama Northside, que es un grupo también de Manchester, que va del año 1989 al año 1996, y también vuelve en el 2007, el 2008 y el 2013 hasta actualmente, ¿no? Sus miembros son Paul Walsh, Cliff Orger y Tim Wass. Vamos a escuchar una canción que se llama Shall We Take a Trip. A ver qué os parece este grupo, que seguramente más de uno no conocéis, no es tan conocido como los que hemos escuchado anteriormente del catálogo de Factory Records. Trip down in a room. Bueno, espero que os haya gustado este grupo Northside. Ahora vamos a irnos con un grupo que tiene la particularidad que fue el último grupo que hizo contrato con Factory Records, que se llamaba, un nombre muy curioso, la verdad, Venturious Baby, que estaba formado por Masterson, Dave Arterson y Jeff Branwell, que nace en el año 1990 y, bueno, continúa con esto del rock hasta el año 2005 y solamente sacan tres álbum, un EP, un álbum y un single con Factory Records. Voy a poner una canción que se llama Aventura Baby, a ver qué os parece este grupillo que tiene ese desgraciado honor de ser el último de firmar con Factory. Espero que haya gustado este grupo así con este pop tan suave. Y vamos a volver con New Order y una canción que además se hizo especial. Bueno, siempre fue famosa, ¿no? Templation. Pero en este caso salía en la banda original de la película Trainspotting, que hay una escena que siempre me llama mucho la atención cuando está el protagonista en una discoteca y entonces ve que empieza a cambiar todo, ¿no? A cambiar la música, a cambiar la moda y se da cuenta que, bueno, no es que se haya vuelto un poco viejo, pero sí que está cambiando todo, que nos pasó a nosotros un poquitín cuando llegó toda aquella música, la gente que éramos de más de pop rock y empezamos a flipar con todo lo que estaba pasando, especialmente en Ibiza. Bueno, vamos a irnos ahora con New Order, Templation, a escuchar esta canción que es magnífica. We'll be right back.

maravillosa, maravillosa esta canción de estoy bailando y todo. Bueno, ahora voy a hacer la pregunta del vinilo del millón de euros. Voy a poner una canción de Joy Division y me tenéis que acertar qué canción es. Ya sabéis que me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single, un LP, estén según están las cosas en casa. Es una muy sencillo y con esta canción me despido de todos vosotros y me despido también de una época que para mí fue maravillosa, que es la juventud, y esta música, bueno, está muy relacionada con mi pequeña historia musical. Bueno, os pongo yo esta canción de Joy Division. Ser buenos, sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM.